Buenos días a todos. Aquí estamos en Sabadell, una ciudad muy importante de Cataluña. Estamos aquí para entrevistar a un miembro muy activo del colectivo Amazigh. Massim Frical vive en París, es de Tamsra y lleva desde muchos años una asociación que se llama Tamsra. Es una asociación que se interesa de la defensa de los derechos del pueblo Amazigh. El pueblo amazigh fuera de Tamsra o a Tamsra también. Es una asociación con mucho compromiso con la causa amazigh. Hoy vamos a entrevistar para quien nos dará informaciones, explicaciones y muchas ideas y aportaciones sobre un tema que está cada vez creciendo, que ya sabemos que el pueblo amazigh está continuando su lucha, que es una lucha milenaria. Pero más de eso, es una lucha que está cogiendo fuerza cada vez, porque es una causa legítima y ha sido durante siglos tapada por muchas invasiones. Entonces hoy Massim Frical nos explicará, contestará a nuestras preguntas para aclarar una causa que no es conocida en la sociedad catalana y la opinión internacional en general. Azul. Hola, soy Massim Frical, militante amazigh o berberista. Resido en Francia e intento contribuir en el combate de los amazigh para su liberación. Por Tamazra, que significa África del Norte, o el África de antes, porque en un principio el mundo conoció África a través de los amazigh. Se llamaba África al país de los amazigh. Entonces, la tierra de los amazigh es el norte de África. Por lo tanto, fueron los amazigh los que dieron su nombre a África. Así, para situarnos un poco, la tierra de los amazigh es todo el norte de África. El país de los amazigh es todo territorio que se extiende desde los oasis de Siwa, actualmente bajo la dominación egipcia, hasta las Islas Canarias, bajo la dominación española. Desde el Mediterráneo hasta Burkina Faso, incluido el país de los Tuaregs, dominado por Níger, Burkina Faso, y la parte dominada por Mali, Azawad, liberada últimamente por el Movimiento Nacional de Liberación de la Azawad. Este territorio tan extenso está dominado por estados como Libia, Túnez, Algeria, Marruecos o Mauritania. Todos estos estados son de creación colonialista, especialmente colonias francesas, y son de ideología árabo-musulmana. Estos estados tienen como proyecto la erradicación de la amazigh, así islamizar y arabizar su territorio. Esto sobre la extensión del territorio amazigh. Hay opiniones que intentan justificar la invasión diciendo que la tierra y el territorio no es de nadie. Si hay opiniones, pues como he dicho antes, para justificar la invasión, yo personalmente he encontrado varias opiniones aquí que dicen pues la tierra es para quien la trabaja. Es decir, una manera para justificar la invasión árabe. Eso es para dar legitimidad a la invasión árabe, para que luego vendrán a invadir nuestro pueblo y colonizar el norte de África. Así será otro pueblo con otra identidad. ¿Qué te parece de todo eso? Claro que todo está orientado para justificar la colonización. Quienes colonizan quieren erradicar la identidad autóctona u original. Están preparados para inventar todo para justificar el colonialismo. ¿Por qué no lo aplican en otros sitios? Y solo lo hacen cuando se trata del pueblo amazigh. Y luego está la gente que está en el norte de África hoy. No hablan aparentemente amazigh, pero hablan aparentemente otra lengua, llamada árabe. Me gustaría que me demostraran que esta lengua es árabe. Ellos hablan una mezcla de amazigh, francés, inglés, español, árabe, turco, hebreo, entre otras muchas lenguas. Esto no es árabe. Esta misma gente que se dicen árabes, ¿qué tienen de árabe? Pueden encontrar su arabidad en Arabia Saudita, porque árabe es el que vive en Arabia Saudí. Son norteafricanos y están arabizados. De hecho, aceptaron ser arabizados. Justamente por la fuerza de esta colonización llevada a cabo por la religión islámica. Esta gente, esta religión, esa fuerza árabo-islamizadora quiere someternos a otra realidad. Nosotros no lo podemos aceptar. La gente puede decir lo que quiera, que el territorio no pertenece a las identidades, pero nosotros decimos que este territorio es nuestro. Luego será la historia la que dirá quién tiene la razón. De hecho, la historia retendrá a quien tiene los argumentos que justifican esa razón. Si por un lado los amazigh recuperaran su territorio, demostrando que les pertenece desde la antigüedad, los árabes se irían, o lo perderíamos de una vez. En ese caso, la historia daría la razón a nuestros conquistadores. ¿Por qué no se dice, por ejemplo, que Francia no es francesa, España no es española, a pesar de que todos ellos hoy han colonizado? En el caso de España, por ejemplo, es un estado de pueblos colonizados, Cataluña, País Vasco, etc. ¿Por qué no decimos que España justamente no existe? Porque en estos territorios hay catalanes, hay vascos, etc. Pero en el caso de los amazigh se aplica eso porque este territorio, África del Norte, ha resistido siglos y siglos a tentativas de invasiones y erradicaciones. En realidad, hoy intentamos federarnos para salir de esta situación. Hoy la tierra pertenece a los que la habitan. Esos, ¿dicen que son árabes o son árabes? Ya veremos la historia, nos dirá quién tiene la razón.